mujercita que se hace la difícil, me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza. Una mujercita de los labios rojos me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza. Por ella yo me emborracho, por ella sigo tomando, por ella rompí botellas, por ella corté mis penas. Una mujercita de los labios rojos me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza. Por ella yo me emborracho, por ella sigo tomando, por ella rompí botellas, por ella corté mis penas. De mis penas.